Hola, queridos amigos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, cualquiera que sea la hora en que hayas decidido escucharnos. Estamos aquí en el tiempo de la radio deportiva de Onda Campus, la radio que te ofrece la Universidad de Extremadura. Al micrófono y transmitiendo desde los estudios de Onda Campus en la Facultad de Biblioteconomía, en plena Alcazaba de Badajoz, una servidora de todos vosotros, Soledad Arroyo. Y tras el cristal y siempre sonriendo, mi querido Marcos Casilda. Tenemos media hora de información deportiva de tu universidad. Quédate con nosotros. Comenzamos. Bueno, viene bien recordar dónde estamos. Nos puedes encontrar en los dos campus, en Cáceres y en Badajoz. Tenemos instalaciones deportivas y oficinas administrativas a tu disposición. Estamos en los teléfonos siguientes. Aquí en Badajoz, en el 924 28 95 22 por la mañana y 924 28 94 30 durante todo el día, hasta las 10 de la noche. En Cáceres, 927 25 70 25 por las mañanas y en el 927 25 70 26 durante todo el día y hasta las 10 de la noche también. Nuestra web, donde aparece todo lo que tenemos a tu disposición, es www.unes.es/servicios/safide. Y ahora, empecemos el programa. En Onda Campus, Onda Deportiva, con Soledad Arroyo. Comenzamos nuestro programa con el bloque de las noticias más interesantes de la UEX. Raquetas infantiles. Empezamos con nuestros niños de tenis. Resultados de los Judesa. Campeona junior femenino Silvia Ávila. Subcampeona en esta misma categoría Celia Bagace. Subcampeona infantil femenino Esperanza Contador. Campeona alevín femenino Rocío González. Campeón infantil masculino Daniel Pérez. Campeón benjamín masculino Alberto Iglesias. Subcampeón en esta misma categoría benjamín masculino Siquem Fernández. Resultados de los Judes B. Campeón infantil masculino Javier Mula. Campeona cadete femenino Alejandra Mora Griega y subcampeona cadete femenino Raquel Romero. 10 campeones de nuestra escuela, 10 títulos en todas o en casi todas las categorías. Enhorabuena a todos, chavales. También enhorabuena a los que han ganado y a los que no han ganado. Y por supuesto a la dirección de la escuela por conseguir que estos niños que empezaron de chiquititos quieran seguir en este deporte porque además de destreza en él, se divierten y disfrutan del entorno que se les ofrece. Torneo Escuela de Tenis y de Pádel. Desde los comienzos de la Escuela de Tenis de nuestro campus universitario de Badajoz, su directora ha venido organizando cada curso un torneo escuela, que no es otra cosa que cuadros por niveles de los alumnos entre sí. Este es un aliciente importante para todos los alumnos porque ahí demuestran en partidos todo lo que han aprendido a lo largo del curso, además de lo divertido que resulta porque en todo caso siempre hay un ambiente de diversión que luchamos año a año por conseguir que no se pierda. Para este año ya se encuentran publicados los cuadros de los enfrentamientos en la página de la escuela. Lo mismo para los niños y de igual forma en el pádel. Al final, con las clausuras de las escuelas por el mes de junio, se hará como siempre una gran fiesta con la entrega de trofeos. ...30 aniversario de la Escuela de Tenis Universitaria Sportem. Este curso es el curso número 30 de la Escuela de Tenis Universitaria de Badajoz Sportem. Con motivo de esta celebración, su directora, Eva Moreno Lavado, tiene organizadas una serie de actividades que van a gustar a chicos y grandes. Todas estas actividades están publicadas en nuestra página web. Habrá una gran fiesta el día 15 de junio con juegos muy divertidos que no querrás perderte si eres alumno de nuestra escuela. Ya sabes, participa el día 15. Va a ser un gran día. Actividades de ocio y tiempo libre. El curso va terminando y nuestras actividades con él. Casi todas ellas terminan en este mes de mayo, ya que el verano trae consigo rutinas distintas a las del curso. No obstante, la actividad de Pilates que se realiza en la Facultad de Educación, en el campus de Badajoz, va a continuar porque las personas que asisten a ella durante el curso han manifestado su deseo de seguir al menos en el mes de junio. Así que si estás interesado en realizar esta interesante y magnífica actividad física que reporta grandes beneficios físicos pero también mentales, te sugiero que te pases por el SAFIDE o nos llame y te informamos de los pasos a seguir para apuntarte. No te lo pienses, anímate, no te vas a arrepentir. Liga de Veteranos de Fútbol 7. Otra actividad que está a punto de terminar. Esta semana se está celebrando la jornada 29 de 30. A la cabeza desde el principio está el equipo Policlínica Axis Chevrolet, un equipo que ha iniciado esta competición con nosotros en esta temporada 12-13 y que desde el primer día se puso a la cabeza y nunca ha bajado ni un solo puesto. No ha perdido ningún partido, solo ha empatado en dos ocasiones. Ni que decir tiene que será el equipo campeón de esta liga y esto no es de extrañar, puesto que está compuesto por jugadores que han sido profesionales en categorías importantes de la región. De cara a la temporada que viene tenemos 4 solicitudes nuevas que de momento no tendrán cabida con el sistema actual. El SAFIDE estudiará la forma llegado el momento. Lo que sí es necesario es que los equipos actuales, los 16, nos manifiesten su interés en continuar por si se da el caso de alguna baja y suplirla con las solicitudes que antes he mencionado. Domingo festivo para los veteranos de Fútbol 7. Y seguimos con los veteranos de Fútbol 7. Este domingo, día 2 de junio, el siguiente, perdón, una vez terminada la Liga de Fútbol, una vez pasada la jornada 30, se llevará a cabo en el campo de fútbol de Césped Artificial un enfrentamiento entre los 4 primeros de la Liga. Sin dar nombres, diremos que el que sí irá seguro es el equipo Policlínica Axis Chevrolet y los demás ahí andan disputándose puntos, aunque puedo adelantar que el Arroyo Caldera y compañía con 60 puntos también ese domingo estará con nosotros. Al finalizar esos encuentros, que serán 4 y que comenzarán a las 10 de la mañana, se entregarán los trofeos a campeones y subcampeones de la liga, así como al mejor portero y al pichichi del campeonato. Esperamos que asistan, además de los equipos que jugarán ese domingo, todos los que lo deseen del resto de los equipos, porque todos están invitados a esa jornada. Escuela Infantil de Verano. Actualmente se encuentra abierto el plazo de preinscripción de las escuelas infantiles de verano. Esta actividad, que en Badajoz tiene ya 32 años y en Cáceres 23, está dirigida a niños entre 5 y 12 años y se realiza en nuestras actividades, en nuestras instalaciones deportivas de los campus de Cáceres y Badajoz durante los meses de julio y agosto, de 9 de la mañana y hasta las 2 y cuarto del mediodía. Contamos con monitores especializados en actividades de ocio y tiempo libre, la gran mayoría de ellos maestros especialistas en educación física, educación infantil o primaria. Las actividades que se realizan a lo largo de la mañana van todas dirigidas al entretenimiento y a la diversión, con juegos y deportes adaptados a las distintas edades y capacidades, con actividades musicales, con talleres de distintas características. Las mañanas suelen terminar con inmersiones en la piscina y hay jornadas especiales que suelen coincidir con los viernes de cada semana. Además, hacemos acampadas nocturnas en las que disfrutan a lo largo de toda la noche con juegos y actividades y terminan con un gran desayuno. Para realizar la preinscripción solo tienes que entrar en internet en la página de la UEX, www.unex.es, y ahí, en destacado, aparece una hormiguita muy graciosa con una mochila y algunas raquetas y pelotas. Pincha ahí y vas siguiendo los pasos, es muy sencillo. Campus lúdico. Este año, por primera vez, vamos a celebrar un campus lúdico en Badajoz dirigido a niños, no ya tan niños, adolescentes, más bien de 13 a 15 años. En Cáceres se viene celebrando ya desde hace 2 años y este ya hemos apostado por el campus en Badajoz. El plazo también se encuentra abierto y, aunque tiene fecha de finalización, seguirá abierto en tanto haya plazas disponibles. Las actividades van dirigidas a un público muy especial, los adolescentes, esos misteriosos personajes que ya no son niños pero que tampoco son adultos, esos que traen de cabeza a los padres con los cambios que se producen tanto en su cuerpo como en sus cabecitas. Son actividades más apropiadas para ellos, donde por supuesto habrá deportes en sus múltiples acepciones, danzas de todo el mundo, talleres de distintas características como de maquillaje, de malabares, de fotografía, haremos rutas en bicicletas por el campus, gincana, etcétera. Si tu hijo ya no tiene edad de la escuela infantil, pero tampoco quieres que se quede en casa toda la mañana, apúntalo y verás cómo no vas a arrepentirte. Tienen la diversión asegurada y tú tienes la tranquilidad asegurada. Para inscribirlo solo tienes que ir al SAFIDE y rellenar la solicitud allí mismo o bien descargártela desde nuestra página web y la envías a la dirección que allí aparece. Te estamos esperando. Cursos de tenis y de pádel para el verano. Como siempre, para el verano, el SAFIDE tiene preparados a través de Sporten en el campus de Badajoz los cursos de tenis intensivo tanto de adultos

Seguimos aquí y en este rato que nos queda vamos a hablar con Teresa Cartolano González. Ella es diplomada en profesorado de EGB, aparte tiene un máster en Ciencias Sociales y Jurídicas y sigue en nuestra universidad como estudiante, pero como alumna de doctorado. Ella es técnico en nuestro organigrama del servicio, se ocupa del trofeo rector en el campus de Badajoz, así como de otras cuestiones, ya sean campeonatos de España, universitarios, actividades de verano. Es una mujer dispuesta a cualquier cosa que se le pida en nuestro entramado de deporte y todo lo que se le encarga lo lleva siempre a la perfección porque además es muy meticulosa coloquialmente hablando. Ella trabaja en el SAFIDE desde hace ya 11 años. Hola, Teresa. Hola, Soledad. Supongo que hay más cosas y me he quedado cosas en el tintero, bueno, pero bueno, como presentación... Tampoco tiene mucha importancia hablar de... Bueno, en primer lugar, te quiero dar las gracias por haberme acompañado hoy aquí a Onda Campus y hacer el programa conmigo. No quería yo dejar pasar este mes de mayo sin que me acompañase. Ya lo has hecho en otra ocasión este año, pero sobre todo porque en el mes de mayo es cuando celebramos o cuando tiene lugar esa final del Trofeo Rector que hacemos todos los años. Este año nos toca hacerla aquí en Badajoz y bueno, pues precisamente mañana, jueves día 23, es la fecha en la que este año se va a celebrar aquí en Badajoz. Cuéntanos cómo está organizado este año. Pues efectivamente, como has comentado, mañana se celebra la final del Trofeo Rector en Badajoz. Nosotros tenemos organizados los partidos durante toda la mañana, desde las 10 hasta las 2 de la tarde. En ellas se van a hacer se jugarán los partidos de aquellos deportes que ha habido en Badajoz y en Cáceres y en Plasencia y en Mérida conjuntamente. Y aquellos deportes que no ha habido en Badajoz o que no ha habido en Cáceres, directamente no se juegan finales y se les entregará los trofeos a partir de las 2 de la tarde a los diferentes campeones o subcampeones, ¿no? Uh-huh. Voy a decir el programa que tenemos sí, para mañana. Claro. Y así ya hablas de los horarios de cada deporte. Sí. Mira, a las 10 de la mañana tenemos programado la final de baloncesto masculino en el pabellón universitario, en la pista central. A la vez se va a jugar en el campo de césped artificial la final de fútbol 7 masculina. A las 11 de la mañana se va a jugar la final de fútbol 11 también en el campo de césped. Y a la vez se van a celebrar la final de tenis masculino, pádel masculino y tenis de mesa masculino. A las 12:30 se jugará el fútbol sala y una vez que finalice el fútbol sala se hará la entrega de trofeos y las menciones especiales que, como tú sabes, realizamos todos los años a aquellos deportistas destacados en campeonatos uh-huh. y a todas aquellas personas que han colaborado con nosotros en el servicio. Sí. Te puedo preguntar una cosita. Sí. ¿Cuántas chicas van a jugar mañana? Pues pena me da contestarte porque ninguna. ¿Ni de tenis ni nada? Nada. ¿Ni de no pádel? Ha habido participación femenina ni en Badajoz ni en Cáceres este año. Se inscribieron algunos equipos, pero no lo suficientes como para que se llevara a cabo. Vamos a ver, Teresa, me estás diciendo que no ha habido participación femenina en ni un solo deporte. En nada. En Badajoz, en nada. Y en Cáceres tampoco ha habido participación. Cáceres creo que sí han jugado voleibol, pádel. En voleibol ha habido un equipo mixto, vamos, uh-huh. unos cuantos de equipos que eran mixtos, que se han juntado. Porque tenían por un lado el voleibol masculino, por el otro el femenino y no al daba final lo mejor para hacer una han competición. Logrado hacer una competición uh-huh. del mixto. Sí. Y sí, allí sí han jugado pádel femenino. Aquí hubo muy poquitas solicitudes, uh-huh. muy pocas inscripciones y no se pudo llevar a cabo con mucha pena porque el deporte femenino, yo que he asistido a campeonatos últimamente y hablo con los diferentes delegados que asisten, el problema está ahí. O sea, que no es solo nuestro. En todas las universidades no es nuestro solo. Uh-huh. Y no lo sé si es porque somos menos competitivas o por qué otra razón, pero las mujeres estamos cada vez participando menos en los deportes, sin embargo, ni de equipo ni individuales. Uh-huh. Sin embargo, ahora en la competición que hemos tenido recientemente, vamos, yo traía también el tema para hablar contigo de campeonato de atletismo que hemos hecho en Cáceres uh-huh. el fin de semana el anterior, ahí había un montón de mujeres. Casi tantas pues, o más que hombres. Sí, uh-huh. sí, porque yo estuve en las inscripciones, sí, creo que eran en las acreditaciones y había, y había un poquitín más de participación femenina sí. que no sé si había 100, en total eran 320 participantes y un poquito más de la mitad eran sí. femeninos. Es significativo el atletismo, es sí. especial, es distinto. Sí, pues sin embargo en otros deportes, por ejemplo en taekwondo eran 3 chicos y una chica uh-huh. y por norma van muchas menos chicas a las competiciones que, sí. que los chicos. Sin embargo, ahí tenemos a nuestras niñas de fútbol 7. ¿Eh? Ahí las tenemos que subiéndose cada año al podio. Que son unas campeonas que tienen, la verdad, tienen un entrenador que las tiene muy muy motivadas. Uh-huh. Ellas también son buenas deportistas y ahí nos han traído una medalla de bronce este año. El año pasado también quedaron terceras en el campeonato y esperemos que sigan así. Repetimos deportes en premios, ¿no? De campeonatos de España, sí, claro. Sí, siempre hablando de campeonatos de España, hemos traído bronce en voleibol masculino, bronce en fútbol sala masculino y bronce en fútbol 7 femenino. Uh-huh. Taekwondo, he estado yo precisamente con los chicos este fin de semana en los Alcázares y lo único que nos hemos traído es una nariz rota, no hemos traído ningún premio. Hemos tenido un poquito de mala suerte ahí, que desde aquí, pues Efren, que se recupere poquito a poco de la lesión que tuvo y ya está. Pero bueno, no siempre vamos a los campeonatos a ganar. A veces sí. Se gana, otras se pierde. Hombre, vas con esas miras, vamos. Pero bueno, ahí está. Tuve la oportunidad de conocerlo el otro día, Efren, cuando estuvo con su madre, que ibas a acompañarle tú al centro de salud para que le colocaran el tabique o yo no sé qué. Y la verdad que el chaval, me imagino que como todos estos de este tipo de deportes, que yo me pareció como los toreros, esperando que le pongan el tabique para poder empezar otra vez. Sí, sí. El que es deportista, desde luego, no puede estar más de 2 días sin entrenar y sin tener sus sesiones. Hablaba con un trabajo. Sí, pero aún así no se cayó en todo el viaje, aunque no podía. Bueno, si volvemos a retomar el tema Trofeo Rector, que lo tenemos sí. Lo más reciente mañana. Bueno, pues ya hemos hablado de los horarios, hemos hablado de que luego habrá la entrega de trofeos y demás. Esta competición siempre ha sido importante para nosotros y para el alumno. Uh-huh. Ocupa gran parte del año, juegan muchísimos alumnos. Las diferencias que estamos viendo últimamente, entre otras cosas, es la falta de participación femenina, como hemos apuntado. ¿Alguna diferencia más en cuanto a los chicos? No, en masculina... Desde que yo llevo el trofeo rector, que son ya seis o siete años, hay una participación, pueden bajar 20, 30, 40, 50 alumnos, no más. Uh-huh. Este año... ¿Y en deportes? Lo mismo, también. En deportes también. Se extinguió completamente en Badajoz el voleibol, el balonmano, pero en los demás deportes sigue habiendo bastante participación. Uh-huh. Este año hemos contado con 1.800 participantes en Badajoz, que más o menos es lo que solemos tener todos los años. Ha habido baloncesto masculino, hemos tenido fútbol 11 masculino, fútbol 7, fútbol sala, y luego en deportes individuales hemos tenido ajedrez, bádminton, frontenis, pádel, tenis de mesa y ajedrez. Bueno, hay deportes que por lo menos conseguimos que se mantengan. Uh-huh. Y en un nivel, pues, aceptable. Igual y aceptable, sí. Uh-huh. Y bueno, y volviendo al tema este, los alumnos que ganan esta final de mañana. Mañana vienen alumnos de Cáceres, igual que nosotros vamos a Badajoz cuando al año que viene o el año pasado. Uh-huh. ¿Tienen alguna recompensa? Pero hablando de recompensa, sí. No solo la deportiva de mañana, que les den una copa más grande que otra. Sí, todos los años la universidad saca una convocatoria de ayudas a deportistas universitarios, que suelen ser para deportistas de alto nivel, pero también tienen una ayuda que se le ofrece a los alumnos que son, o a los equipos más bien dicho, que son campeones y subcampeones del Trofeo Rector. A ellos se les reconocen créditos de libre elección. Uh-huh. Y todavía con el plan que tenemos, esos créditos continúan reconociéndosele. Se les continúan reconociendo. Uh-huh. Habrá que cambiarlo en el momento ya en que los grados, ya este año sale la primera promoción, imagino que habrá que cambiar el sistema. Ajá. Porque esto está... Hay que adaptarlo. Sí. Uh-huh. Está todavía, digamos, como el plan antiguo, puesto que todavía tenemos alumnos que salen con su diplomatura o su licenciatura. Vale, este año... pero con esto quieres decir que el alumno que ya esté en grado no puede optar a esos créditos. No. Es decir, por ejemplo, mañana hay campeones y subcampeones, que los habrá de todos. Todos aquellos que estén en grado, ya ellos no pueden optar a esto momento, que nosotros les vamos no, a ofrecer. De momento no. No pueden uh-huh. solicitarlo, a no ser que... Que claro, nosotros lo equiparásemos. Que habrá que adaptar esta convocatoria, sí. Habrá que comunicarla al vicerrector correspondiente y hay que adaptarla. Uh-huh. Y adaptarlo pues a lo nuevo que hay ahora, que son los grados. Claro, porque termina ya este año, me has dicho, el sistema antiguo. Exactamente. Uh-huh. Y este año sale ya la primera promoción de los grados. Ajá. Equiparados ya al tema de Bolonia, a todas las licenciaturas. Bueno, hemos hablado un poco por encima del atletismo. ¿Qué experiencia podemos contar de él? Ya de campeonatos de España. Hemos terminado con Trofeo Rector. Mañana nos vemos allí. Pues la verdad es que con la poca participación, una participación inferior en los campeonatos de España con respecto al año pasado, debido a temas de la crisis que todos sabemos, que el Consejo Superior de Deportes no da las ayudas cada otros años y las universidades no pueden financiar el gasto que supone desplazar a un montón de participantes a las diferentes universidades. Pero el balance ha sido positivo porque hemos tenido 320, 330 atletas, que está bastante bien en número de participación, más 40 y tantos oficiales que han venido delegados de esos alumnos. O sea que, en general, el nivel que hemos tenido de los deportistas ha sido bastante alto, por lo que se ha podido comprobar. Hemos tenido un montón de pruebas, la verdad. Son 38 pruebas. 38 pruebas, se han celebrado casi todas, que muchas veces los alumnos se inscriben y luego realmente se acreditan bastantes menos, y hay veces que hay pruebas que no se pueden celebrar porque no dan el mínimo que establece el Consejo Superior. Pero podemos estar satisfechos de las pruebas que se han realizado, que son prácticamente todas. Entonces, el balance, la organización del campeonato, pues es muy complicada y lo han llevado casi todo en Cáceres. Todo el trabajo, el gran peso del trabajo lo han llevado los compañeros de Cáceres. Pero yo creo que al final debemos estar contentos como ha salido. Yo he estado en los Alcázares precisamente, la organización allí era nula. Ha dejado mucho que desear, ¿no? Bastante. Y eso, por un lado, te vienes con pena de decir, jo, ya que una vez que organizas, podías esforzársela. Además, tengo entendido que el centro donde has estado era un centro de alto rendimiento, o sea, que con poco que hubiesen hecho, lo hubiesen conseguido, porque además un campeonato de taekwondo, bueno, todo tiene su dificultad, porque nosotros hemos hecho aquí el ajedrez, y aunque parezca muy sencillo, todo tiene su dificultad. Pero bueno, en un taekwondo a mí no se me ocurriría jamás, y más cuando hay obligación por parte de la reglamentación del Consejo de que tiene que haber una ambulancia, no poner una ambulancia en un deporte de lucha. Y no había ambulancia, Teresa. No había. ¿Qué hiciste con Efren? Llevárnoslo en nuestro coche. Ponerte nerviosa para empezar. Llevárnoslo en nuestro coche con nuestro conductor que nos había llevado y llevarlo al hospital más cercano, que estaba 8 kilómetros. Sí, increíble, porque al final no fue nada. Sí, pero podía haber sido. Fuera una rotura del tabique nasal, pero podía haber sido mucho más grave a él o a cualquier otro participante. Y cuando ves que no hay una ambulancia, pues te quedas un poco, no es los nervios ya de ver a la persona que está sangrando ni nada, es ver que dices, no tienen medio cuando es obligatorio. Claro, porque tú has estado conmigo en la organización. Te tienes que buscar un poco la vida, ver dónde está el hospital, en este caso estaba 8 kilómetros, bueno, un poco caos en el primer momento. Una vez que ya estás en el hospital y te atienden, pues ya nada, todo sobre rueda, pero una vez que estás aquí en casa y que dices, bueno. Pero eso también, por otro lado, te hace ver cuando nosotros hemos organizado el campeonato, decir, es que lo hemos organizado muy bien y nuestros campeonatos han salido muy bien y la gente se ha ido muy contenta, hemos estado muy pendiente de todos los participantes. Y eso te anima a seguir, a lo mejor, pues en esa línea, es que nosotros lo hemos hecho y seguir muy organizando bien más campeonatos. Sí. Y cuando el director el año que viene nos vuelva a proponer, espero. ¿Estáis dispuestos a participar o organizar? Pues diremos que sí. Pues supongo, porque además tanto él tiene ganas de hacer un deporte de equipo, además, en concreto creo que quiere hacer fútbol, como nosotros, bueno, nosotros nos da, tenemos vida todo el año, porque la verdad es aquí no paramos, tú lo sabes, pero el campeonato como que nos mete en el cuerpo una adrenalina que se nos, bueno, que se revuelve todo, estamos todos de cabeza, pero muy bien. La verdad es que ha sido todos los dos campeonatos, tanto el ajedrez que hemos hecho en Badajoz como el atletismo que hemos hecho en Cáceres, hemos recibido después esas felicitaciones por parte de las personas que han estado, no solamente los oficiales, que muchos de ellos son amigos, sino también de gente que nos ha escrito diciendo que bien, las entidades que han colaborado, todo el mundo muy contento, y hemos tenido la gran suerte de que en los dos campeonatos el tiempo ha jugado a nuestro favor. Sí. Sí. Bueno, Teresa, del verano hemos hablado solamente en las noticias y no nos da tiempo de más porque ya estoy escuchando la música que me está adelantando que terminamos este programa. Así es que no te digo yo que al siguiente, pero a lo mejor para el otro te vienes otra vez conmigo, vale. Si no te importa. No. Y hacemos entre las dos un programa dedicado solamente al verano y hablamos de todas las cosas que en verano tenemos para niños y grandes. Estupendo. Muchas gracias, Teresa, por haberme acompañado. A ti, Soledad. Bueno, queridos todos. Hasta aquí hemos llegado y este ha sido nuestro tiempo de deporte. La semana que viene, más. Que os divirtáis y que seáis felices. Un saludo muy cordial y feliz semana, amigos.